Santiago de Chile, música ecléctica. Nos acercamos hoy a los espacios en los que se desarrolla la música, en los que se desarrolla una íntima relación entre el artista, entre el músico, entre el intérprete y las reverberaciones que le retrotraen, ese feedback sonoro sobre el cual realiza esos ajustes o incluso realiza el acople entre el instrumento propiamente dicho y el sonido que proviene de ese mega instrumento que sería la arquitectura que lo aloja. En este caso hemos escuchado a Barbara Thompson en sus Sonidos desde el centro de la Tierra, grabado en la abadía de Thogonet en Bar, Francia. Thank you. el organista John Taylor y el instrumentista de viento Ian Carr graban en Southwark, en la catedral de Southwark en Inglaterra, Londres, este tema a dos manos, ¿no? Y muchos artistas, todos los artistas que vamos a oír en este programa de música ecléctica, han pretendido aprovechar esas cualidades y ese valor añadido al sonido que crean desde sus instrumentos, ese valor añadido que agrega ese espacio que contiene y que encapsula el sonido de una gran arquitectura. En este caso puede ser una catedral, en otro será una abadía, como en el caso de Barbara Thompson, y en otro caso será el Taj Mahal, que acoge el sonido de la flauta del señor Paul Horn. Thank you. Era el intérprete turco Sedat Altinos al instrumento que se llama kemençe, una especie de violín turco, y en este caso interpretaba una improvisación sobre un ritual islámico, nada más y nada menos que en la Gran Mezquita del Suleimán en Estambul, en Turquía. Es una prueba de que también las músicas y los músicos orientales encuentran estos espacios milenarios en algunas ocasiones como auténticas cajas de resonancia en la cual desarrollar sus sonidos. Resulta que James Newton decide expandir el concepto de arquitectura y en ese sentido graba en el Gran Cañón en Colorado, Nuevo México, este tema con esa flauta, flauta tradicional de los indios que habitaban aquellas zonas, que habitan aquellas zonas. Y graba con esos sonidos ambientales que también inspiran su propia improvisación dentro del Gran Cañón. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. Gospel, 1999, el Hilliard Ensemble, de conjunto de voces que tiene mucha tradición en música medieval y música contemporánea, ¿no?, música vocal, pues realiza una tercera colaboración con el señor Jack Gabriel, el saxofonista, auspiciada por supuesto por ECM, y se encierran en el monasterio de Saint Gerald, que está en las estribaciones límites de los Alpes, en Suiza, en un monasterio benedictino. El resultado es lo que acabamos de oír. Como digo, es el tercer álbum que editan juntos, y si en un primer lugar el primer álbum lo titulan Officium, pues en este tercer álbum lo titulan Officium Novo, ¿no? Como una reinterpretación, no de los temas, porque son temas nuevos, ¿no?, pero una reinterpretación de aquel primer espíritu del Officium que tanta fama y tantos deleites nos ha causado. We live. Carlos Nakai, bueno, pues en la capilla de Lindisfarne en Colorado, pues intenta recrear lo que sería uno de los rituales de su pueblo originario, que es el pueblo navajo. Y entonces recoge aquellos instrumentos que le sirven para recrear este ritual, en concreto los crótalos y las flautas tradicionales de la cultura navaja. El resultado lo acabamos de oír, que tiene una fuerza y una expresividad bastante interesante cuando la interpreta este indio navajo, que es el señor Carlos Nakai. Paul Winter, con su elenco de músicos del Paul Winter Consort, elige la noche del solsticio de invierno para desarrollar el concierto, precisamente que se llama así, concierto del solsticio de invierno, en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York. La atmósfera que se vivió en aquel concierto, que duró poco más de una hora y media, pues fue ciertamente extraordinaria, no solamente por la calidad de los músicos y de las músicas que se escucharon, sino también por el ambiente que generó la propia reverberación de los sonidos en la catedral y la capacidad de escucha de los que estaban inmersos en ese concierto apoteósico y también apoteósicamente tranquilo, ¿no? No en plan de eufemismo, sino que efectivamente fue un ambiente muy, muy trascendente el que se pudo vivir allí. Así que Paul Winter Concert en la Catedral de San Juan el Divino. Y nos vamos de música ecléctica con un tema de órgano clásico, una música clásica interpretada por un alemán, ¿eh? Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito, que disfrutéis de la selección.